El silencio de los ángeles, de Amílcar Briceño, con esta canción de este creador, compositor e intérprete zuliano, Amílcar Briceño, iniciamos el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de esta emisora, en todo el territorio de Venezuela y también fuera de nuestras fronteras, donde quiera que usted se encuentre allí, sentado frente a su computadora, escuchándolo en el automóvil o en su casa cómodamente sentado. Este programa eventualmente se retransmite en las madrugadas y en otros momentos, pero en todo caso, a usted que ahora nos escucha, le queremos agradecer esa sintonía. En los controles estará trabajando Mikey Hanoi León, en la producción y conducción quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, acompañado por el equipo de prensa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Esto es Justicia y Verdad. Hoy vamos a tener un programa dedicado a un personaje, a una persona, a una víctima. Se trata de Alejandro Tejero Cuenca, quien fuera desaparecido, primero detenido, secuestrado y desaparecido el año 1967. Pero antes quería recomendarles algunas informaciones para objeto de que usted tenga contacto con nosotros. El Twitter @CJusticiaVerdad, Twitter, repito, @CJusticiaVerdad. Yo sé que hay muchas personas que a través del Twitter envían comunicaciones y nosotros tenemos un registro. Si ustedes se meten en internet y buscan @CJusticiaVerdad, van a encontrar la cantidad de Twitter que afortunadamente hemos aumentado grandemente, ¿no? Y de 20 Twitter hemos llegado a 20 seguidores, 30 seguidores, a la cantidad de 1.088 seguidores. Es una cantidad modesta, ¿no? Comparándola con la de la presidenta de la comisión, que tiene millares de seguidores, pero nosotros tenemos 1.088 seguidores hasta ayer, que hice yo el registro. Y una cantidad importante de tweets que diariamente emitimos a objeto de mantenernos al público venezolano internacional informado acerca de las gestiones de la Comisión por la Justicia y la Verdad, las efemérides, etc. Por otro lado, la mensajería de texto a través del 0416-531-9217. Eso es, 531-9217 en el móvil celular 0416. Y efectivamente quisiera leer para ustedes algunos de los mensajes o de las personas que nos enviaron mensajes, porque no nos haya tomado mucho tiempo la lectura de los mensajes. Rafael León de Barinas nos envía mensajes. Orlando Valecillos desde la población de Carvajal, en Valera, en Trujillo. Carmen Pérez del seminario en Valle de la Pascua, en Valle del Quíbor, en Lara. Y desde Santa Bárbara de Barinas, algo que se identificó como RRP Can TV, nos piden información acerca del caso de Víctor Soto Rojas. Nosotros hemos dicho de manera reiterada que el caso de Víctor Soto Rojas está ahora en proceso de investigación judicial, y que incluso ya fue imputado el general Simón Tagliaferro de Lima, presuntamente junto con otros involucrados en el caso de la desaparición forzada de Víctor Soto Rojas y de Heriberto Cartagena. Víctor Soto Rojas, como ustedes saben, fue un dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que ingresó a la guerrilla, era digamos jefe político del Frente Guerrillero Ezequiel Zamora. Él fue detenido en Altagracia de Orituco en julio 24 o 25 de julio del año 64, y desde ese momento no se supo más de él, fue desaparecido. También nos envían mensajes desde Portuguesa y desde Barquisimeto, en el estado Lara. Rafael García de la radio comunitaria Huachirongo nos envía un mensaje también. Aprovecho la oportunidad para invitar a todas aquellas emisoras comunitarias, radios alternativas, que deseen integrarse a la transmisión del programa Justicia y Verdad, que lo pueden hacer bien por vía directa o solicitándolo a través del correo prensacomisionporlaverdad@gmail.com. Repito, prensacomisionporlaverdad@gmail.com, corrido. Es bueno porque nos permite abarcar mayor cantidad, mayor espacio territorial en la transmisión de este programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. El señor Revere desde Caña de Azúcar en Maracay también. En fin, hay una cantidad de otros mensajes de texto que nos envían y que Mike Hanoi León está copiando allí para digamos, responderles a ustedes. Con gusto lo respondemos de manera inmediata. El programa del día de hoy, como les decía, está dedicado a, digamos, a una biografía de un suceso o de un evento trágico, como es el caso de la desaparición forzada. Evidentemente que hay que hablar del contexto en el que ocurrieron estos casos de violación a los derechos humanos. La desaparición forzada está consagrada como un crimen de lesa humanidad dentro de los convenios internacionales expresados por la ONU, y es un tema recurrente en los países miembros de la ONU que han padecido este tipo de crímenes. Pero que nosotros en Venezuela, a partir del año 1958, con la aplicación de la doctrina de seguridad democrática, aplicado desde 1959 hasta 1998, se quedó pues la aplicación sistemática de métodos atroces como la tortura, como la desaparición forzada, los asesinatos sumarios, etcétera, ¿no?, que eran parte de los manuales que establecía el Departamento de Estado basados en la doctrina de seguridad hemisférica, aplicados no solamente en Venezuela sino en el mundo y especialmente en América Latina después de la segunda mitad del siglo XX. Es lo que se llamó también la aplicación por parte del Estado de administración de la violencia sin respeto a las leyes, sin respeto al Estado de Derecho. Es lo que se llamó también terrorismo de Estado, que hoy es necesario revisar y analizar para que nunca más se repitan hechos tan oprobiosos y tan bochornosos como el tema de la desaparición forzada. La comprensión de estas doctrinas, sus orígenes, las fórmulas sinuosas y silenciosas, arteras que eran usadas como recursos del Estado, especialmente por los cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales y militares, en la administración de la fuerza, pues aplicaron instrumentos violatorios de los derechos humanos, violatorios de la Constitución de 1961 y violatorios de los convenios internacionales que Venezuela tenía suscrito en el marco de el Estado de Derecho Internacional. Pero además de eso hay que considerar que vivimos un contexto de lo que era la llamada Guerra Fría, que era la lucha por el control y la hegemonía político-territorial de el mundo, y en este caso estaba la Unión Soviética y los Estados Unidos como los grandes polos de contradicción en esto. Entonces, en ese marco ocurre este tipo de situaciones como las que hoy vamos a narrar, utilizando una narrativa que fue realizada por uno de nuestros comisionados, Humberto Vargas Medina, quien además de vivir en carne propia algunos momentos difíciles de tormento físico y psicológico, le tocó vivir también la experiencia de conectarse con aquellos que sufrieron y que fueron desaparecidos forzosamente, como el caso de Alejandro Tejero Cuenca. Decía o dice en el libro Remembranzas de un guerrillero de los 60, Humberto Vargas Medina, que los enfrentamientos ideológicos y políticos en el Partido Comunista se hacían cada vez más fuertes. Toda la estructura organizativa, desde las bases hasta su dirección, estaba sacudida. Las reuniones y las discusiones entre los que se habían separado definitivamente del partido y los que quedaban, entre los partidarios de la lucha armada y los que no, se efectuaban tratando cada quien de atraer cada vez más militantes para su bando. En la Universidad Central se daban ese tipo de enfrentamientos. ¿Y por qué, digo yo ahora, en la Universidad Central? La Universidad Central constituyó un espacio, un escenario, digamos, quizás de carácter exclusivo para los efectos de las confrontaciones ideológicas que se sucedían en los en los movimientos políticos, con los partidos políticos de izquierda, que en ese momento estaban aplicando el tema de la lucha armada. Y en ese escenario estaba un estudiante de ingeniería como era Alejandro Tejero Cuenca. La prensa nacional, indica Humberto Vargas, reflejaba en sus noticias la caída del combate del teniente Nicolás Hurtado Barrios. Nicolás Hurtado Barrios, como ustedes saben, formaba parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, era uno de sus comandantes. Y ese año, de 1967, había caído en combate uno de sus comandantes y principales mentores, como era Nicolás Hurtado Barrios, quien además fue quien escribió junto con Pedro Medina Silva un documento extraordinario, porque nos permite entender la filosofía, el pensamiento que tenían en ese momento los revolucionarios alzados en armas. Lo cierto es que Humberto Vargas se encuentra con Alejandro Tejero y comentan la noticia de la muerte. Posteriormente se sabe que fue prácticamente dejado morir, no fue auxiliado, a pesar de que tratándose de una guerra, como la guerra de guerrillas, los prisioneros tenían, por ética militar y también por los convenios internacionales, ser resguardados. Al ser prisioneros y no tener armas, eran todo lo contrario, eran sometidos a más tormentos hasta la muerte. Y efectivamente, en esa oportunidad se había anunciado la muerte de este jefe guerrillero, que más tarde era desmentida por los hechos. Pero en esta oportunidad la noticia parecía cierta, de la muerte de Nicolás Hurtado Barrios, aunque en el fondo el sentimiento que tenían estos militantes se negaban a aceptar lo que parecía una realidad. Con Alejandro Tejero mantuvo Humberto Vargas un contacto permanente. Se veían a diario esperando el momento para subir de nuevo a las montañas. Recordemos que eran dos militantes, dos guerrilleros que estaban en la plenitud de su juventud, en los 20 años, en la edad de los 20 años. Y dice Humberto que en la casa de donde estaban resguardados, él conoció a Joel Taparo Linares, un hombre delgado, moreno, claro, de rasgos indígenas, que podía tener unos 30 años, era militante del Partido Comunista y miembro fundador del Partido de la Revolución Venezolana. En ese momento, cuando, esto lo estoy diciendo yo ahora, en ese momento estaban las contradicciones dentro incluso del Partido Comunista y dentro del MIR en su máxima expresión. Era el momento en el que unos pensaban que era inútil el tema de la lucha armada y otros decían que había que ir a continuar la guerra prolongada. En todo caso, estos jóvenes se encuentran y para el mes de abril de 1967 se había desarrollado una represión organizada y ordenada por el Departamento de Estado desde la Escuela de las Américas en Panamá y que fue ejecutada en toda su extensión por el gobierno de Raúl Leoni. Entonces, miles de militares y policías estaban desplegados en prácticas de represión, pero muchos de los cuerpos élites se aplicaban prácticas de tortura y asesinato que eran ordenados o diseñados por militantes de la época de Batista, cubanos que salieron de Cuba después de la llegada de la Revolución Cubana y que se convirtieron en grandes, digamos, asesores militares y policiales de países como Venezuela. Por eso es que a Venezuela llega un destacamento de hombres especializados, incluso formados en la Escuela de las Américas, como es el caso de Orlando García, que fue hasta los últimos días el guardaespaldas de Carlos Andrés Pérez y quien además tenía influencia en el ámbito policial en el periodo del puntofijismo, desde los años 60 hasta los años 90. Y el otro caso es Posada Carriles, que es el más emblemático, ¿no? Eso sin contar otros incluso que hoy día funcionan como asesores de la oposición, como Ricardo Kersling. En fin, estamos en un momento en el que la militancia del Partido Comunista, la militancia de base, se encuentra en esa disyuntiva entre si seguir la lucha armada o entrar en el proceso de pacificación que cobró mayor espacio político con Rafael Caldera a partir de 1968. ¿Qué es lo que ocurre con Alejandro Tejero Cuenca? Al retorno vamos a explicar lo que pasó en detalle con este caso de desaparición forzada en Justicia y Verdad.